El 7 de julio de 2017. ¿Aparca aquí? El doctor Travis Taylor y Jason Stapleton viajaron a Washington, D.C. Vinieron a reunirse con el autor Mark Cipher, cuyas décadas de investigación sobre la vida y obra de Nikola Tesla lo han convertido en uno de los principales expertos del mundo en el tema. Tomen asiento. Bien. Cuando descubrí a Tesla, leí un libro que decía que fue el inventor del motor de inducción, el sistema de energía hidroeléctrica, luces de neón, el control remoto, los robots, las armas de rayos de partículas. Tenía tecnología celular en 1901. No podía creerlo. Nacido en 1856, en la pequeña aldea de Smiljan, Croacia, Nikola Tesla tuvo una carrera que se extendió por dos siglos. Desarrolló desde la corriente alterna y la comunicación inalámbrica hasta sistemas de armas remotos. Hoy, Tesla recibe el crédito por desarrollar desde automóviles eficientes energéticamente y vehículos a control remoto hasta la luz fluorescente, los rayos X e incluso los celulares. Pero en su propio tiempo, Tesla y sus teorías a menudo fueron descartados como extraños, ridículos o simplemente dementes. Inventores, mejor conocidos como Thomas Edison, trabajaron activamente para desacreditarlo. ¿Pero por qué? ¿Acaso las increíbles teorías de Tesla eran consideradas una seria amenaza para el statu quo? Utilicé la ley de libertad de información. Le escribí al FBI, a la CIA, a los archivos nacionales y recibí mucha información. Por ejemplo, en 1984, le escribí a la CIA y dijeron: buscamos en nuestros archivos información o registros concernientes a Tesla. No pudimos identificar ningún registro, así que me dicen que no tienen nada. Ahora, la razón para llamarlos es que la CIA acaba de desclasificar documentos y mencionan a Tesla en el segundo párrafo. El 17 de enero de 2017, en los últimos días de la administración Obama, la CIA anunció la publicación de más de 12 millones de documentos desclasificados en su sala de lectura electrónica. Para los teóricos de conspiraciones del gobierno, los documentos representan un tesoro de información previamente oculta que cubre desde avistamientos de ovnis hasta asuntos previos de seguridad nacional. En una conferencia reciente dedicada a Nikola Tesla y su trabajo, los papeles presentados afirman conceptos de Tesla y el resto está tachado. Está redactado. Así que claramente tienen un archivo sobre Tesla. Creo que mienten. Por alguna razón no querían que nadie lo supiera en los años 80, pero ahora, en 2001, está claro que la CIA tenía un interés clasificado en Tesla. Como un importante experto en los campos de ciencia óptica e ingeniería de sistemas aeroespaciales, Travis Taylor ha trabajado en programas secretos tanto para la NASA como para el Departamento de Defensa. Tesla inventó casi todo lo que creó nuestra sociedad moderna con la energía eléctrica y casi no recibió crédito por eso. Fue borrado de la historia y de los libros. Travis, ¿sabes qué son estas marcas de permisos de seguridad en este documento? Sí, bien. Aquí arriba nos dicen que es confidencial no form. De inmediato eso me dice que es viejo porque ya no usamos confidencial. ¿Qué es no form? No form significa no extranjeros. Ningún extranjero debía recibir la información contenida aquí. Había clasificaciones que podían ser secretas que podíamos mostrar a los aliados. Significa que no lo mostraremos ni a los aliados. ¿Sabes, Mark? No me sorprendería, sabiendo lo que sé del gobierno, que estuvieran suprimiendo información, ocultando documentos y rehusándose a ser honestos. Igual que Travis Taylor, Jason Stapleton tiene experiencia personal en los asuntos de seguridad y secretos de Estados Unidos. Antes de convertirse en periodista investigador, fue miembro de la élite de la Fuerza de Reconocimiento de los Marines. La verdad, el gobierno no me engaña. Pueden ser agresivos, pueden ser aterradores, pero si has estado adentro y entiendes cómo operan, se vuelve un ambiente menos atemorizante y es algo que realmente solo debes aprender a sortear. Mark, ¿esto es todo lo que tenemos para investigar? Estoy buscando discrepancias entre los archivos del FBI y otros que tengo. Right. from the beaches. This administration.